solo te vengo a pedir. Olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser tú tan presumida. Y olvide ya lo pasado, que no me hagas sufrir más. Lo nuestro se ha terminado por ser tú tan presumida. Nadie los separará. Ay, tú, con lo que hemos vivido.